Meditación del día noveno. El tornasol. El tornasol sube recto hacia el cielo, se eleva sobre las demás flores y en magnitud la que excede a todas. Su figura se asemeja a la del sol, forma un círculo perfecto y envía fuera de él sus hojas amarillas semejantes a los rayos de este rey de los astros. Si tuviera perfumes y fragancia, disputará a la rosa, el cetro y la corona, por ese defecto está privado de esta gloria. Mientras puede durante su infancia, juventud y virilidad, mientras puede doblarse y moverse, va siguiendo al sol en su curso de oriente a mediodía, de mediodía a poniente, y mientras el sol corre escondido, él vuelve durante la noche, de poniente a levante y allí le espera, y cuando amanece sobre el horizonte, inclina hacia él la cabeza y lo sigue. Viejo ya, no pudiendo menearse, se queda inmóvil y tullido mirando a mediodía. La prudencia. Todas las virtudes morales han nombrado una reina que las gobierne y la lección ha recaído en la prudencia. Pero esta, como reconoce por superior a suya la caridad, ha tomado el título de virreina de todas las virtudes morales. El tornasol es un emblema muy expresivo de esta virtud. Esta planta que se eleva sobre las demás en nuestros jardines mira siempre al sol de justicia y la sigue donde quiera que vaya. Se inclina a su presencia, toma de él sus luces y consejos y gobierna en la familia vegetal según un dictamen que es siempre recto, recta ratio agibilium. No tiene olor, pero siempre sea a su alrededor sus coníferos, que son 8 hierbas aromáticas de diferente especie, y suplirán con sus perfumes lo que falta a su principal, y todas juntas compondrán un ramillete perfecto. Corresponde la prudencia el don de consejo. La prudencia en María. María conoció desde su inmaculada concepción sus destinos a proporción que le fueron revelados. Se propuso un fin y ese fin no fue otro que el de la salvación de la raza humana corrompida y perdida por el pecado. A esa tan alta y sublime misión ordenó toda su vida, todas sus acciones y todos sus movimientos y consiguió su propósito dándonos un Salvador. La ordenación de toda su vida a la salvación del mundo fue obra de la prudencia. El tornasol en manos de María. Está en tu jardín la prudencia, en todas sus acciones, en todos sus negocios y empresas. Miras y consultas a Dios, a la recta razón, al dictamen de tu conciencia. Hay orden en tu modo de vivir. Vives a tu gusto, haces lo que te place, obras según tus caprichos. Si así es, no hay en ti la prudencia. Fija tu vista hacia el fin de tu creación y dirige según él y hacia él toda tu vida y serás prudente. Si no tienes prudencia, vives en desorden y eres un jardín arruinado. Busquemos esta flor y pongámosla en las manos de María y para sembrarla dirás. Presentación de la flor. Señora, yo desde hoy me comprometo, te propongo y me resuelvo vivir en adelante según Dios, según el dictamen recto de mi conciencia y según razón. Fuera caprichos, juicio propio y pasiones malas, ordenaré mis acciones y mi vida según los eternos designios de Dios. Así lo tengo resuelto practicar. Recibid, Señora, esta flor. A vuestra maternal solicitud confío su cultivo. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones.